Yo soy mi institucionalidad, mi casa, mi centro de estudio, mi museo privado y mi agente cultural. Sponsor de bajo presupuesto, sin centro de operaciones. No le digo nunca a nadie que soy la matriarca, después de todo, no es necesario decirlo. Todos sabemos que madre hay una sola. La vida personal no siempre es parte de la biografía del artista. El otro día, uno me amenazó de muerte. Okay.